Estoy bien, me estoy comiendo un pan de Pascua, ¿es correcto? Es correcto, Marcelo, porque tiene mariscos. Perfecto. ISA Intervial, numeral, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Las 8 de la mañana, hay entre 13 y 14 grados, depende de dónde estés en la ciudad, y 24 va a ser la temperatura máxima del día de hoy. El otoño. Otoñal, parece, ¿eh? El otoño ya se nos vino y la Carleta está ahí instalada en este día. Carleta. Especial. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, buenos aquí estamos. Buenos días, Chile Corporativo. Oye, le mandamos un especial saludo a todos aquellos que viven este día, que son muchos, en forma intensa y especial. Es el Viernes Santo, un día para la reflexión y el recogimiento. Y a todos los que tienen que trabajar, porque estoy viendo ahora en Twitter agora. La cantidad de gente que está trabajando. Agora, es que estoy hablando de portugués con Duolingo. Pero la gente que está trabajando, Marcelo, que mucha gente. No es poca, no es menor. Es más de lo que uno cree. No somos los únicos. No, porque todo el mundo está haciendo, como nosotros, un esfuerzo especial por mantener el bote a flote, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando, nosotros también estamos entregando en este, sobre todo hoy que es un día especial, estamos entregando un servicio de salud. Exactamente. No sabemos salud mental, específicamente sobre todo. Cuál, digamos, ¿no? Pero estamos entregando un servicio, sí. No, y salud yo mental. Me paso todo el día haciendo salud, así que estoy en eso. Oye, Marcelo, deja de comer. Deja de comer, Marcelo. Estamos al aire. No estoy comiendo ahora. ¿Cómo que no? No, en este momento no, fue antes. Y ahora brindo con un vaso de leche. Ya. Leche, tomáis leche. Bueno, tomo leche. Con la encuesta, Marcelo. Leche, sí. Vamos con la encuesta. La encuesta tiene que ver con una noticia que ayer. No sé, la Carleta nos va a aclarar de dónde salió esto de que la gente se estaba yendo. Ah, no, yo no sé. Ah, ¿de dónde salió esto lo del helicóptero? ¿Quién lo dijo? Felipe Guevara, el intendente. El intendente, hombre. Identificó el número de helicópteros, cuántos, porque de repente era. Bueno, ahí el punto yo después de que me perdí en la historia. Sí, Felipe Guevara dijo que habían identificado a gente que estaba evadiendo el cordón sanitario en helicóptero para irse a la playa o al campo, a algún lado. Así que vamos a preguntarle a la gente, si tuvieses un helicóptero, ponte en ese caso, ¿habrías ido a la playa saltándote el cordón sanitario? La alternativa es no, porque sería irresponsable. B, no, pero saldría a dar una vuelta, para airearte. C, claro. Estaría durmiendo ahora, o sea, no va a contestar esta encuesta a alguien que tiene un helicóptero. Y D, y me casaría con mi prima. Esas son las alternativas. Marcelo. En el límite. Hay un límite que rompe el deseo, por favor. Arriesgando. ¿Ustedes si tuvieran helicóptero, qué harían? Marcelo, yo no tengo ni auto y voy a tener helicóptero. Pero no, si tuviese. No viviría en Chile. ¿Eh? No. No viviría a Milipilla. Es que te juro que no. Sí. Lo encuentro enfermo desubicado. O sea. Oye, ubícate. ¿Se acuerdan cuando Piñera tiene un helicóptero con el empresario Navarro? ¿Se acuerdan? A medias, bien. Literalmente, una cuestión dentro de ese mundo, tener, y con tantas lucas, tener un helicóptero a media es bien picante. Bueno, eso quería comentar. ¿Te acuerdas que una vez iba manejando el helicóptero Piñera y bajó en la mitad de un camino rural porque no sé qué le pasó? No, señor, en la pana del tonto. Del campana, es tan sí, tontín. Nunca también puesto eso. Oh, bueno, ya, pues. Oye, pero el que pagó la multa después fue Navarro, porque le echaron la culpa a él. Y él no venía piloteando, manejando. Mira, te digo una cuestión, para ninguno de los dos es tema la multa, por favor. Ubícate. Oye, ya decía así, ey, yo pago. Paga vos, no, yo pago. Ya, vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, recalcó el llamado a quedarse en casa este fin de semana largo como un deber moral y ético. Quienes incumplan cordones sanitarios arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos. El gobierno anunció una investigación por vuelos que estarían evadiendo cordones sanitarios para salir de Santiago por Semana Santa. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la entrega de un carné sanitario para las personas recuperadas de coronavirus que quedarán exentas de cuarentena. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no descartó medidas para ayudar a las grandes empresas, pero insistió en que no será un salvataje para los dueños de esas compañías, sino que para proteger empleos. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, confirmó el adelanto de las vacaciones de invierno, pero no descarta que la suspensión de clases se extienda. Y por último, Nueva York alcanzó un nuevo récord diario de muertes y superó las 7.000 víctimas fatales por coronavirus. Bueno, ¿por dónde le damos? Ya. Partamos por Semana Santa. Cordón sanitario, las medidas, los llamados, los helicópteros y todo eso. Primero, para que sepan, 461 puntos de control sanitario en todas las rutas del país para evitar desplazamientos de vehículos durante los días de Semana Santa. Esto va a regir, está rigiendo desde ayer, se supone que hoy en la mañana debiese haber un reporte con datos contundentes respecto a eso. Y estos cordones sanitarios, estas restricciones, estas fiscalizaciones, se van a producir durante todos los días hasta el domingo. No es solo hoy, son todos los días, así que para que lo tengan en cuenta, si quieren arriesgarse y quieren salir no cumpliendo los requisitos, ojo con eso, multas de hasta 50 millones de pesos. Hoy, cuarentena total en comunas de Santiago, La Araucanía, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Magallanes. Marcelo, te escuché robótico. Vaya, tenés que por estar tomando leche. Esa que no se te entiende un carajo, vaya a tener que reiniciarte. Bueno, sigamos nosotros, Marco. Bueno, en este contexto de estos 461 puntos de control sanitario, habló el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien nuevamente, porque recordemos que todas las autoridades del gobierno han hecho el llamado, que por favor se queden en sus casas, dice la irresponsabilidad hoy día puede significar vidas. Informó también el ministro que hay 2.500 carabineros solo destinados para estos 461 puntos de fiscalización. Ayer, no sé si tú pudiste ver, Marco, varias imágenes de televisión de algunos puntos de salida de Santiago específicamente, con largos tacos kilométricos a propósito de la fiscalización. Sí, lo vi, el típico taco de la ruta 5 Sur. Pero también era el taco porque paraban cada uno de los autos y camiones. Entonces, claro, no es que, digamos, haya un flujo por la cantidad de vehículos que salió total, digamos, no, sino por la gran cantidad de vehículos que paraban. Y también lo vi en la ruta a Viña del Mar. Y ahí parece que no es tan alta la cantidad de gente. Bueno, no sé si está la cifra definitiva, pero la cantidad de gente que tenía que volver. Ah, o sea, que tenía que volver a su lugar, primera vivienda. ¿Aló? En su lugar, digamos. ¿Aló? Ahí sí. Ahora Marcelo, sí. Por fin. Entré y salí. Entré y salí y me pasaron cosas. Ah. Ay, Marcelo. Bueno. ¿Con protección, Marcelo? No. Ahí, a fierro pelado. ¿De qué están hablando? Oye, ya. No, que en la salida. Estamos Viernes Santo. En el cordón sanitario. Más de 200 vehículos fueron devueltos porque no tenían justificación para salir. Pero te digo una cuestión, yo creo que es muy poco. Muy poco. Piensa que normalmente de estos fines de semana salían 300.000 autos. O sea que 200 nomás tengan que devolverse porque re poca gente está saliendo. No, pero yo creo que hay que esperar el reporte de hoy. Hay que ver también cómo evoluciona los próximos días, porque, insisto, estos cordones sanitarios van a funcionar durante hasta el domingo. Entonces puede que alguien diga, no me voy hoy, pero me voy mañana. Y respecto a algo que tú decías, Marco, de que en el fondo las imágenes de ayer también evidenciaban un gigantesco taco porque se estaba haciendo control auto por auto. Eso también no lo deben olvidar. El ministro de Obras Públicas dijo, vamos a fiscalizar a todos los autos. Por lo tanto, claro, se va a provocar un cuello de botella. Claro, porque hay un montón de gente que sí puede viajar, porque son gente que está trabajando, que un camión que lleva mercadería, o porque de hecho va volviendo a su lugar de donde vive, que no está en Santiago. Y esa es la gente que estaba en el taco. Lo que pasa es que a lo que voy con el comentario, para que la gente lo tenga claro, no existe la posibilidad de que una persona ocupe una ruta y no lo fiscalicen. No es al azar, no es a la suerte al que le toca. No, todos los autos van a ser fiscalizados en un determinado punto. Ahora, también según lo que estaban ayer los reporteros en la ruta, señalaban que habían caminos interiores en donde se habían puesto patrullas de carabineros también, porque habían devuelto ahí una cantidad de autos enormes. El Waze siempre ayuda. El Waze siempre ayuda. Ahora, lo que hicieron fue barreras, pero ahí no te pedían ni un papel nomás, no podías pasar nomás. Ah, ya. Claro. Oye, y eso es lo que quería decir yo cuando me vino la cosa robótica, de que la multa no es para alguien que llegue al cordón sanitario y lo devuelvan. La multa es alguien que evada el cordón sanitario y lo pillen ya al otro lado habiendo evadido el control sanitario. No sé si hay controles más allá, pero debe haber. Sí, pues hay lo que hablábamos ayer con el gerente de la ruta del Maipo. Hay hasta 4 controles en la ruta. Ya, entonces te pillas más allá. Ayer, Marcelo, o no recuerdo. Sí, le puse mucha atención. No se acuerda. Sí. Bueno, a todo esto hay que sumar. A 37 kilómetros del primero. Perdona. Eso. Gracias, Marco. Excelente dato. Muy concreto. No, pero es que de verdad, si toda la información sirve en estos momentos. Todo es válido, pues, sí. Oye, hay que sumar otra cosa, porque claro, ahora estamos hablando específicamente de este fin de semana que tiene un feriado, que en otro contexto, claro, significaría que mucha gente se desplaza por las distintas rutas del país, pero sumar a eso que hoy o ayer partieron las vacaciones de invierno de los estudiantes. El gobierno decidió, el Ministerio de Educación, adelantar las vacaciones, son 2 semanas, y ya varios alcaldes de zonas que son típicas de vacaciones, Viña del Mar, Valparaíso, toda la zona costera, Zapallar, Papudo, varios alcaldes han expresado que tienen miedo de que durante este periodo de vacaciones la gente aproveche efectivamente para ir a vacacionar. Y que quizás estos estrictos controles que se están haciendo por Semana Santa tengan que repetirse o mantenerse durante las 2 semanas de vacaciones de los estudiantes. Claro, es verdad que puede partir toda la gente a sus casas de veraneo. Oye, mira, ¿les puedo dar golpear con una noticia que acaba de salir? A ver, golpea. Dale, golpea, no, me encanta esto, me encanta. Sí, porque es Viernes Santo también. Oye, es que la agencia de noticias Associated Press International. Ah, tenía que ser internacional acá, la noticia. No, es que dice que era algo nacional. China, el engaño de China al mundo fue peor. Pruebas muestran que el coronavirus ya existía desde antes de diciembre. El régimen lo ocultó y ya tenía colapsados los hospitales a noviembre del 2019. La pandemia se informó el 31 de diciembre de ese año, pero ¿te acuerdas de ese doctor que falleció, que había dicho que estaba a la escoba? Lo mataron. Bueno, dicen que el problema, y según también algunas otras fuentes como NBC News, está diciendo en Estados Unidos que la OMS está haciendo una investigación, porque al parecer desde el segundo semestre del 2019 se detectó la pandemia. No se trató a tiempo, colapsaron los hospitales en octubre, noviembre del 2019, y recién lo informaron cuando estaban tratando de contenerlo, que fue el último día de diciembre. Así que, oye, pero además las cifras no calzan según lo que dicen, porque no contabilizaron a toda la gente previa que estuvo, si no lo empezaron a contar a partir de enero. Oye, pero este, ¿estás seguro que es Associated Press con no con 4S? Porque uno ya, yo no confío en ninguna medio. No, estoy viendo en NBC News y en Infobae y en algunos otros medios y en el mismo medio AP. ¿Ah? Ya, pero ese MCBB News no será pro-Trump y lo que quieren echarle la culpa a los chinos para que Trump quede más libre de polvo y paja. Bueno, ahí tú sacas tus conclusiones. No, porque las teorías de que China lanzó este bicho, incluso que mandó a gente a escupir en los cajeros automáticos en todas partes del mundo para destruir la economía mundial, vienen de hace tiempo. No, pero acá más que nada es lo típico que pasó antes con el SARS, con el virus del 2002, que no dieron la información a tiempo nomás. Eso es lo que están diciendo. Perfecto, perfecto. Ya, revisemos un poco las cifras de nuestro país. El último balance que se dio ayer de parte de las autoridades, 5.972 contagios a nivel nacional, 429 casos nuevos. Se rompe la tendencia nuevamente, ahora ya con mucho más diferencia, más de 400 casos por día. 9 personas fallecidas durante las últimas 24 horas, lo cual también rompe la tendencia. La cifra más alta en total, 57 fallecidos, según explicó la autoridad. La mayoría son personas mayores de 80 años, a las que no se le aplicaron medidas extraordinarias. Y eso. Eso, ahora, no es que la tendencia, Carla, puede ser que vaya creciendo. Esa es la tendencia. La tendencia lógica es que vaya cada vez más contagiado y cada vez más fallecido, lamentablemente. No, por supuesto. Lamentablemente la tendencia es a que aumente. Pero recordemos que hace dos días atrás la media de nuevos casos era entre 300 y 400 casos todos los días. Era ese el margen. Estaba como plano. Llevamos dos... Claro, ya llevamos dos días con cifras sobre los 400. Claro. Por eso que se hace hincapié, pero evidentemente, lamentablemente, esas cifras van a ir aumentando, aunque no queramos. El gobierno estaba contento porque la curva era mucho menos pronunciada de lo que había ocurrido en otros lados y ahora, claro, esa curva empieza como a agarrar vuelo. Oye, ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la implementación de un nuevo instrumento sanitario que va a ser el carnet de alta. Quienes lo tengan van a quedar libres de todo tipo de cuarentena o restricción. ¿Y los que somos bajos? ¿Estamos cagados? Interesante, Marcelo, ya. Tú eres alta, tú eres alta, tú lo consigues, pero yo no. Lo vamos a consultar, ¿eh? Carnet de alta. Dice el ministro Mañalich, este carnet de alta o certificado de alta de coronavirus se va a entregar un mes, 30 días después del PCR positivo. Del a PLR. Esa persona hay que PCR. A esa persona hay que pedirle, pasada la cuarentena, es decir, pasado los 14 días, que siga usando mascarilla y lavándose las manos. Explica el ministro. Y también dice que va a ser diferente con el tema de los funcionarios de la salud que tienen o han tenido coronavirus. Hay, fíjense, 286 trabajadores de la salud que están actualmente afectados por el coronavirus. ¿Quién está bostezando? ¿Qué pasó? ¿Quién está bostezando? No, no, alguien está bostezando. No, Marcelo. No, profe. No, no hay que ver un efecto sonoro. Te caché. Fue un uno gas. Aquí dando la vida, explicando lo inexplicable. Ya, bueno, continúo. Dice el ministro de Salud que para los funcionarios de salud que hayan contraído el virus, el chequeo para determinar una posible alta va a ser mucho más exhaustivo. ¿En qué? Exhaustivo. Está pipo. Dice que se les va a hacer un test PCR de salida, que es una nueva medida, porque tiene que estar súper, súper, súper confirmado que la persona ya de verdad no tiene el virus. Si va a trabajar con otras personas, va a tener contacto con gente y todo aquello. A propósito de eso, lo veía recién en un Twitter de una enfermera. El problema es que en algún momento falte el personal médico, porque cuando una persona o un equipo da positivo, todo ese equipo, todo ese team... Sector. No, todo el equipo que está trabajan juntos todo el día, todos se van de cuarentena. No es un... Oye, pero ustedes han visto en televisión, han mostrado... El sector, o sea, muy bien. ¿Han mostrado qué? Han mostrado, no sé si ustedes han podido ver, bueno, me imagino que todos los canales lo han hecho, reportajes de cómo es la interna en los lugares públicos y privados, de cómo funciona el personal de salud cuando trata pacientes que están con el coronavirus, que están conectados a ventilación mecánica, y es súper impresionante el protocolo que se ocupa, la cantidad de vestuario y cosas que se tienen que poner encima los doctores, cómo después se tienen que sacar toda esa ropa, qué pasa con esa ropa que se sacan. Es un protocolo bien intenso. Yo tengo un amigo doctor, y que aparte de lo que hace en la clínica, en el hospital, cuando llega a la casa le tiene ahora una pieza solo para él, entra por una puerta que solo entra él, se saca toda la ropa, la tira a lavar, se baña y recién ahí convive con el resto de la familia. Sí, hay que ser súper riguroso. Súper, imagina que con toda esa rigurosidad, igualmente en nuestro país hay 200, quiero decirte la cifra exacta, 286 trabajadores de la salud que están con coronavirus. Sí, aún así, con todas esas medidas. Es un bicho, y eso nos tiene que convencer de no salir, de estar en la casa. Es un bicho muy contagioso, muy contagioso. Es muy casi contagioso. Tanto como el reggaetón. Sí, o el trap. Sí. Ya, dale nomás. Siguiente noticia. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, reafirmó, ya no, en realidad no había forma de revertir esa decisión, reafirmó el adelanto de las vacaciones de invierno, pero no descarta que la suspensión de clases se extienda. Lo hemos conversado otras veces, pero me quedo con una frase que dice el ministro, de que dice que este año no será igual a ningún otro año que hayamos conocido. Siento que cuando el ministro se la juega con esa frase, quizás, ojalá me equivoque, este año se pueda dar por perdido. Es muy posible. No, este año va a ser distinto en todo sentido, para los estudiantes, para los trabajadores, para todos. Hay más. Para los... Oye, a propósito de esa teoría de conspiración, ¿viste que en el Reino Unido se propagó el rumor de que las antenas de 5G, que aquí no hay, o sea, aquí tenemos 4G nomás. 4G nomás. Propagaban el coronavirus. No tengo idea cómo. No, yo vi una especie como de charla TED de un tipo que dice eso. Dice que el momento que salió la peste española también fue porque se estaban instalando, ¿cómo se llama? Grandes redes de electricidad. Dice que la electricidad provoca que el cuerpo humano reaccione, pero ha sido desmentido por todos los científicos en todas partes del mundo. Ha sido desmentido, pero ayer quemaron 10 antenas en el Reino Unido. Mira, todo el mundo cae en esas cosas. Sí. Bueno, ahí tenés. A propósito de la conspiración. Oye, a todo esto, el presidente Sebastián Piñera hoy día va a ir a la región del Biobío con el ministro de Defensa Alberto Espina y el ministro de Salud Jaime Mañalich. Van a ir a inspeccionar las operaciones de apoyo de las Fuerzas Armadas por el coronavirus. Va a visitar las instalaciones de la región del Biobío y también de Ñuble. Es la primera salida del presidente después de que fue el cambio de mando a Uruguay. ¿Se acuerdan? Ah, claro. No. Sepo. Así que, y cuando paró en la plaza también. ¿En qué plaza? Ah, bueno, no, Marcelo. Esa es una salida. Marcelo. No, es que llama la atención que el presidente haya decidido salir, porque en las últimas semanas, por ejemplo, él inauguró los hospitales de Ovalle y de Padre Las Casas, que era información súper importante, relevante, y en esos episodios se optó porque todo se hiciera a través de videoconferencia. desde el Palacio de la Moneda, sin tener que trasladarse hasta los lugares que correspondían, en este caso Padre de las Casas o Valle, todo por videoconferencia. Y ahora decide finalmente viajar a la zona, trasladarse con el ministro de Defensa Alberto Espina y el ministro de Salud Jaime Mañez. Una pregunta, ¿van en helicóptero? Tal vez le vino la envidia. Yo creo que sí. No sé en realidad. Oye, me tiene complicado porque Espina está cada vez con la cabeza más metida entre los hombros. ¿Habrá perdido el fuelle del cuello en términos de... No te burles de la gente 5. Se rodó, digamos, de alguna manera. Hay ropa tendida, Marcos, porque sin cuello, sin hombro, es más o menos al borde. Oh, yo no pensé en eso, pero escucha, Caleta, perdona, no. No, encuentro que es súper feo lo que estás haciendo, súper feo. Pero yo creo que a él se le introdujo la cabeza dentro, entre medio, ¿no? Como que por el peso, ¡pah! Ya sabéis que de manera más total. Oye, ya, y para terminar el bloque, porque estamos en la hora, Boris Johnson ya abandonó la unidad de cuidados intensivos, sigue hospitalizado, pero ya no está en la UCI, y Nueva York alcanzó un nuevo récord diario de muertes y superó las 7.000 víctimas fatales por coronavirus. Virus. Oye, sí. Ya se sabe en Estados Unidos que Joe Biden va a ser el candidato demócrata único. Exacto, sí. A competir con Donald Trump. Y en este momento las encuestas le dan 8 puntos de ventaja a Biden. A Biden, sí. Y si Bernie Sanders le da el apoyo, lo más probable es que gane, si es que no pasa nada raro, si es que no haga sacar al coronavirus, porque es población de riesgo. Ahora, bueno. hay mucha presión para que el gobernador de Nueva York, Cuomo, se lance como candidato a presidente, porque ha sido, a pesar de lo terrible que ha sido para Nueva York, ha sido bien evaluado. Sí. Bueno, déjame contarte que en BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso te invitan a hacer juntos una diferencia. ¿Cómo? Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. ¿Te gustan las experiencias inolvidables en Inmobiliaria Fundamenta? Tenemos la experiencia perfecta. Eco Miramar. Vive uno de los mejores lugares de Reñaca, en departamentos con exclusiva vista al mar. Disfruta de su espectacular diseño y espacio más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oye, ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria AFP Modelo. Piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Banchila Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitas desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Y hay distintas formas de disfrutar los yogur Column, como por ejemplo metiéndolo en la juguera con hielo y fruta, queda exquisito. Hay distintas formas de disfrutar un yogur Column, pero todos tienen un solo origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Vamos a la pausa y volvemos. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum e ISA Intervial. En BCI tenemos un compromiso con el país, las personas y sus familias. Por eso hagamos juntos una diferencia hoy. Puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0%, sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio hasta el 15 de abril en bci.cl. En BCI seguiremos diseñando más soluciones pensadas en ti para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Que venga la Modelo!

Entonces, por ejemplo, los dentistas tienen alto riesgo de contagio. Altísimo, sepo. Pero los que tienen menos, los notarios. ¿Le tienen que firmar? No, no, y los notarios no están en contacto con el público, están ahí escondidos. Claro. No tienen, claro, lógico. Lógico. Y para, y los dentistas, lamentablemente, yo tengo, mi dentista es amiga mía, así que le tengo mucho cariño. Los dentistas tienen un problema, que además el paciente se puede contagiar fácilmente, porque va a ir a un lugar donde han pasado montones de personas y va a estar en contacto con instrumentos, cuestiones y manos, y qué sé yo. Entonces, es difícil que la gente vuelva a confiar. Yo prefiero sacar claro. sacarme el diente solo. O sea, lo amarro a la puerta aquí. A la sí. puerta, sí. Oye, hablabas tú de los chinos y de todas las miradas que hay en torno a cómo ellos manejaron la información, cómo ellos sí. Son o no son los culpables de esta pandemia. Y tú sabes que el gobierno chino anunció que está realizando una campaña para que la gente, la población, deje de comer perros y gatos. Pero tienen que preocuparse de todos los otros alimañas que comen. Claro, hay un video de un mercado que no sé si el de Wuhan o otro similar. Pero la cantidad de animales, hay culebras, hay una especie como de armadillo, hay pollos, igual que nosotros también. El armadillo, pero ese pollo, el gorilipoponte. Es que el armadillo es el que se comió la caca del murciélago y generó esta situación. Entonces, va más allá de eso. Y por otro lado está que esos mercados tienen poca higiene. Claro, pero mostraban imágenes que entonces, lo que tú decías. Y que no solo eso, sino que ¿hay visto ese documental que muestra la pandemia que está como en Netflix? Muestran como quieren carne fresca y no carne procesada. Matan los animales ahí mismo. Entonces, claro, es como una jaula de pájaros arriba de otra jaula de pájaros y los van matando ahí, los faenando ahí mismo, y la cantidad de bichos ahí te los encargo, hermano. Oiga, hermano. Ahora, esto no es una entrevista. Bueno, muy bien. Vamos con la entrevista. Vamos, Marcelo, a conversar a propósito de lo que estamos viviendo todos los chilenos, además de este fin de semana, de Semana Santa, tan distinto a otros. ¿Cómo nos está afectando esto en términos de mentales? Por eso vamos a hablar con Solange Anuch, psicóloga de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, Solange? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Aguantando, diría yo. ¿Es la palabra correcta? Sí. Acuarentenados, diría yo, que hay que acuñar un nuevo término ahora. Acuarentenado. Ahora, nos gustaría que analizáramos un poco los efectos que tiene esta situación en la población en general. Después vamos a ir en detalle, pero el estar en la casa y no poder salir, ¿qué nos puede afectar o no afecta nada? O sea, evidentemente que es un cambio absoluto del patrón habitual de las personas. Yo creo que afecta en varias cosas a nivel físico y a nivel psicológico. A nivel físico, te desplazas menos, te mueves menos, estás sujeto a mirar más o menos el mismo paisaje diariamente, y a nivel psicológico estás tratando de adaptar nuevamente una rutina, a ser productivo, a manejar tu casa, a ver a tus hijos, a rozarte con la misma gente que son tu familia, pero diariamente tú sueles intercambiar con otros. Entonces se empieza a poner un poquito más monótona y repetitiva la vida del día a día. No es fácil la convivencia en ese contexto. ¿Y eso puede llevar a qué? ¿A estrés, a nerviosismo, a tensiones, a qué sé yo? ¿Qué puede provocar? Yo creo que el estrés parte desde el momento que ya sabemos que hay una pandemia mundial en el mundo estresado que estamos. Pero el estar dentro de la casa no te permite darle salida a una serie de montos de energía, de tensión, que tú sueles como transformar a través de conversaciones, a través del deporte, a través de ir variando tu alimentación, a través del trabajo que te renueva en el día a día. Y el trabajo no es solo el trabajo, es ver gente distinta, es intercambiar nuevas ideas, en fin. Entonces, sí, aumenta el estrés porque la rutina no te permite desahogarte de una forma distinta. Aumenta la ansiedad porque estamos en una incertidumbre. Estamos en una incertidumbre que no sabemos para dónde van las cosas y estamos acatando diariamente para cuidarnos y nada menos que cuidarnos la vida. Entonces, es bien potente el tema, porque si de las cosas que provoca estrés y reactividad en el ser humano es el sentir amenazada su vida. Y esta es una situación que era inimaginable, pero la estamos viviendo. Ahora, Solange, ¿y qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer, digamos, no más allá de quedarnos y tratar de tranquilizarnos? ¿Hay algún tipo de ejercicios que podemos hacer? ¿No tengo idea? ¿De respiración o algo así? O sea, yo creo que claramente la mayor parte de la población lo está haciendo súper bien, porque estamos tratando, uno, de adaptarnos a una nueva forma de vivir, estamos tratando de trabajar de una nueva forma, un montón de gente empezó a trabajar online, estamos tratando de convivir con paciencia, con tolerancia con nuestra gente. Hay cosas que ayudan. Yo creo que, número uno, mantener cierto espacio de unos y otros al interior de la casa y mantener ciertos momentos de encuentro. Para la gente que trabaja, el saber que tiene los suministros básicos al interior de la casa para poder funcionar es súper importante. Y cuando trabajan en forma remota, el poder organizarse de una manera en que todos respeten su horario y su rutina y el mismo respetar su horario y su rutina. O sea, a partir en la mañana, las mañanas parten con un orden, con una estructura. Porque si hoy día hay algo que nos puede dar tranquilidad, es saber que tenemos algunas estructuras constantes. Y por eso hablamos tanto de las rutinas, los psicólogos, porque eso te da una permanencia, una sensación de permanencia, que hay algo que se mantiene sujeto y constante, que es previsible. Te vas a levantar, te vas a duchar, vas a recibir la luz del día, vas a trabajar de tal a tal hora, vas a mantener los horarios de comida, vas a encontrarte con tus hijos y cuando hay hijos chicos y hermanos mayores, ojalá se distribuyan el trabajo con los pequeñitos. Por otra parte, es importante tener un momento del día en el que tú puedas moverte. El cuerpo no puede estar sentado o acostado durante todo el día. Hay que darle un dinamismo, hay que brindarle la posibilidad de desplazar energía y tensión interior. Hay rutinas hoy día fantásticas, hay algunos tutoriales buenísimos para que la gente haga yoga, que haga meditación, para que haga algunos ejercicios. Hoy día hay unas rutinas que se llaman HIIT para los deportistas de alto rendimiento, que en el fondo gastan cualquier cantidad de energía en eso. Y por otro lado, es más o menos una pauta saludable de alimentación. Lamentablemente, el alcohol es un ansiolítico, opera por la misma vía los ansiolíticos, entonces mucho cuidado con aumentar la ingesta de alcohol. La gente nerviosa de repente busca algún tipo de desahogo. Cuidado con los excesos en general. Y, por cierto, tener un diálogo y estar con una buena disposición, porque van a haber más roces, evidentemente. El encontrarte siempre con las mismas personas y más o menos las mismas mañitas todos los días, va a generar roce. Entonces hay que tratar de... Solange, y si las cosas se pone más, un poco más tensa, digamos, ¿no? Hemos sabido que hay gente que, bueno, si estaban peleados antes de la cuarentena, esto puede exacerbar las cosas, se puede poner muy violento. ¿Qué tiene que hacer una persona que está en cuarentena si es que nota que las cuestiones están medias complejas? ¿Pedir ayuda externa? Porque ya no viene la ayuda interna, digamos. Ese es el tema más triste de esto, porque una cosa es el dolor físico, y otra cosa es el dolor emocional que se puede producir cuando las relaciones de pareja están fracturadas o dañadas. Lamentablemente tú estás tocando un tema delicado, que es el tema que hoy día estamos viendo que va en aumento, y que es la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Entonces, cuando esto aparece, y que no es menor, porque ha aumentado, o sea, hay un registro de un aumento en las tres últimas semanas del 70% de las llamadas al fono que habilitó el Servicio Nacional de la Mujer para casos de violencia. Entonces, es bien potente. Ahora, ¿qué hacer? Uno, cuando ya estás enfrentado a una situación así, esto probablemente tiene una historia ya, o sea, no es que aparezca claro. por primera vez en ese contexto. Entonces, ya hay una historia de acciones y reacciones que han ido sosteniendo un sistema violento. En ese contexto, muchas veces las personas, los amigos, los familiares, saben más o menos o conocen que esto ha estado ocurriendo. El consejo es monitorear, llamar a estas personas, a las familias que sabemos que están en riesgo y saber cómo están diariamente. Que llamen los padres, que llamen los amigos. Y en el caso de que ya, digamos, las mujeres saben que esto puede desatar, de tener siempre a mano todos los teléfonos, los canales y las vías de ayuda y de apoyo. Hoy día se habilitó un teléfono especial durante coronavirus para el apoyo a la mujer agredida, que es el 1455. Entonces, esas cosas hay que tenerlas a mano. Se sabe también que el hacinamiento aumenta la impulsividad de las personalidades desequilibradas y enfermas de los agresores. Entonces, a veces, en los espacios muy reducidos, hay que pensar si redistribuir a la familia con personas que tengan seguridad, con abuelitos, tíos, seguros, y buscar como refugio en distintos lugares. Tener una rutina para los niños que los mantenga fuera del radio de acción del agresor también es una buena cosa, ¿ya? Y tratar de lo posible mantener ciertos espacios personales. Cuando los espacios son chiquititos, se pueden como intentar darles un multiuso de manera de ir distribuyendo la casa para distintos fines. Ahora voy a hablar de los casos más fuertes y más tristes, y es cuando ya hay violencia. ¿Qué puede hacer? O sea, ya enfrentada a esa situación, ¿qué puede hacer una mujer? Uno es buscar un lugar seguro, tener un lugar seguro en la casa donde se pueda resguardar, y ojalá que sea un lugar que esté lejos de objetos que puedan ocuparse como armas, o sea, lejos de cocina, lejos de baño. Mantener por otro lado una reserva o un resguardo de jabones, de alcohol, de mascarillas, porque hay casos de personalidades muy duras, de tipo psicopático, que pudieran, digamos, restringir el acceso a estas cosas o pudieran aumentar el aislamiento de su grupo. Esas pequeñas cosas pueden ayudar, ¿ya? Pero la verdad es que hay que prevenir que esto ocurra, y ojalá que las mujeres se atrevan previo a todo esto. Nunca debió llegar a este punto. Antes de esto, debió haber recibido la ayuda. Solange, tú mencionaste esto de que estamos ahora lidiando con la muerte, ¿no? Con la posibilidad de muerte. Quiero que ahora nos des consejos con respecto a los niños. ¿Hay que contarles todo, hablarles todo? ¿Ellos tienen que estar informados de lo que estamos viviendo, o más bien tratar de entretenerlos como hacía ese papá en la película ahí de guerra? Donde Sí. Sí. Oye, fíjate que yo creo que todo depende de la etapa del desarrollo del niño, porque los niños chiquititos no van a entender realmente, y van a estar bien porque están con sus papás y con las personas que ellos sienten que los protegen. Pero en la medida que van creciendo, estoy hablando de niños preescolares, escolares, ya evidentemente, o sea, entre los 4 y los 10 años ya tienen un cuestionamiento, pero el pensamiento, el desarrollo cognitivo exige distintos tipos de explicación. Entonces tú, cuando le vas a explicar a un niño más chiquitito, tienes que explicarle con cosas muy concretas, ¿ya? Concretas, algo así como, hoy día las personas están resfriándose más. ¿Te acuerdas cuando tú estornudas, tienes más moquillo? En fin, cosas muy concretas. Y ahora las personas se resfrían más, y esos resfríos son delicados, y por eso nos vamos a cuidar más en la casa, suponte tú. Ahí hay una cosa como muy concreta, muy simple. Pero yo diría que lo más importante, Marcelo, es la actitud de los padres. Los padres pueden transmitir calma o desesperación. Si los papás les transmiten que efectivamente están viviendo una situación que no es la habitual, pero que se van a cuidar unos con otros y que están haciendo lo mejor posible, y ellos se sienten calmos, van a transmitir esa sensación a sus hijos. No hay que dar detalles, no hay que catastrofizar la situación, no hay que ser pesimista, porque efectivamente lo que nos ayuda a todos los días es pensar que nos vamos a transformar con esto. Y las transformaciones en general en el ser humano han sido para mejor. Entonces tenemos que pensar que después de esto vamos a rehacernos de una mejor forma. Perfecto, Solange. Muchas Solange. Gracias por tu tiempo. Que esté muy Muchas bien. Gracias. Que esté muy bien usted. Adiós. Hasta luego. Era Solange Anuch, psicóloga de la Clínica Alemana. Vamos con una canción para pasar este, porque quedé un poco consternado, Marcelo. Ah, no sé tú. No, pero aprendimos. Ah, aprendimos. ¿Me va a ayudar a salir o no? No. No, parece que no. Qué linda canción. Oye, mira, estábamos recién escuchando consejos para tratar el tema mental, sí, psicológico. Me dejó anonadado la psicóloga. Sí, pues y ahora estaba leyendo de expertos que hablan de la nutrición durante la cuarentena, porque hay gente que está asustada de que por hacer menos ejercicio y todo va a engordar y está haciendo algún tipo de régimen o de dieta durante esta época, y los expertos dicen, ya, no es el mejor momento, no es el momento, dicen. No es el momento. Hay que tirarle Hay que estirar la esponja nomás. Dice que no hay incurrir en la dieta, pero no, por una cuestión de salud, porque cuando, si estás restándote de ciertos nutrientes, no va a estar tu sistema suficientemente preparado en el caso que te enfermes. Entonces no hay que dejar ninguna de las distintas que en un régimen o en una dieta podéis hacerlo, pero ahora no, porque esto en el caso de caer enfermo te puede hacer mal. Dice que no hay ningún alimento milagroso, así que nada te va a dar más defensa, pero que es muy bueno ingerir frutas y verduras de hojas verde oscuro. También, ¿y cuál sería esa? Porque mira, el si verde no son... Paco, el verde conocido como verde Paco, es claro, puro verde las claro. Las puedes pintar con scripto si es que no encuentras. Ah, ya, que perfecto. ¿Existe el scripto todavía? Sí, existen. Estoy viendo uno acá, Marcelo. Sí. Está todo bien todavía, ¿eh? Sí. Dice que hay nutrientes que no pueden estar ausentes en una dieta equilibrada. Lo que la gente dice, primero restringe son las grasas. Y si bien esto es importante para controlar el peso, también influye en el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, ahí tienes la controversia, ¿no? Así que ojo con hacer régimen durante esta época. Eso quería decirle. Oye, quedó fantástico. ¿Estás comiendo bien tú o estás comiendo mucho carbohidrato, cuestión? Igual que siempre, nomás. No creo que haya cambiado nada. Estoy cambiado mucho. Me he puesto bueno para la papa frita. Con la Kika Silva. ¿Esa sí. receta? Bueno, ella descubrió las papas fritas ayer. Yo creo que es un gran logro. Hay gente que descubre cosas nuevas. Es un pequeño paso para Kika Silva, pero un gran paso para los tuiteros. Sí, dicen que aprendió a colocar el hielo en la cubeta y congelarlo. Ya también es un avance. No te burles. Marcelo, es con cariño. Tú sabes. Oye. Vamos entonces, Clínica UPA Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Si los trámites son online, mejora la cosa, por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Oye, Ban Chile Inversiones te invita a realizar sus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Si vas a comprar, no acapares y te lavas las manos al menos que sea por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia porque cuidándote cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y yo a esta hora en la mañana tengo tanta hambre que me como... Al tiro me voy a tomar un yogur Column Light, frambuesa, al seco. ¡Ay, qué rico! Sí, es que me encanta, porque lo puedo disfrutar en cualquier momento del día. Disfrútalo tú también, porque son elaborados en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Column, toda la magia del sur. Escucha esto, Marco. Lejos, más unidos. ¿Cómo es eso? A ver, lejos, más unidos. Alejandro... para estar más juntos. Ah, a ver, explícame más. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en aislamiento para cuidar juntos la salud de todos. Hashtag, lejos, más unidos que nunca. Oye, para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta de redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. Entel. Vamos a la pausa, Marcelo. Vamos y volvemos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Column y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl.

el Bustamante Test. Ayer nos estafaron, ¿ah? ¿Eh? Habíamos ganado en quitarnos el punto. No, ganamos la última y justo ayer, la última nos ganaba todo. Justo. Marcelo, es que tú tienes un problema. No sabes perder, no asumes la pérdida. Es cierto, se produce un silencio incómodo ahora. Ya, espero que participen. Primera pregunta. ¿De qué ciudad de Chile es el joven de 21 años que infringió la cuarentena 4 veces y que quedó en prisión preventiva? ¿Lo vieron ayer? Planchada sí. Con la mano el cabro. Tiene 21 okay. años, el chiquitito. Ganoso, ¿ah? Alguien dice Valdivia. No, no es Valdivia. Osorno. ¿No? Temuco. No. Temuco. Pero por ahí. No es el norte, por si acaso. No es Iquique, como dice Fernando Porter. Es para el sur. Iquique. No es Iquique. Puerto Varas. Los Muermos. Nueva Branau. Inspector Donoso. Purranque. Aquí ya llegó. Catemito Barrancón. Una persona. Cascadas. Alguien dice Arica y le estoy diciendo que en el sur. Oye, pero si vive en Tacna, es el sur. Toconao. Ah, toda la razón. No, pero aquí ya hay una persona, solo una, que acertó. Y es ciudadano Tulor. Sotanus. ¿Qué? ¿Y qué lugar era? No te creus. Chillán. Chillán. Chillán. Les cuento la historia de este pajarito. Por favor. Es el primero en todo el país en quedar con la medida cautelar de prisión preventiva por no cumplir la cuarentena para combatir la pandemia. Fue detenido, atención con esto, por primera vez el 3 de abril. Después pasaron 4 días y fue detenido en la mañana y en la noche el mismo día. ¿Y durante la madrugada? Y durante la madrugada de ayer, nuevamente detenido. No sabemos bien. Es que nunca hay que subestimar, lo decíamos ayer, ¿eh? Nunca hay que subestimar a un tipo con caliente. Enamorado. Claro, un huevo caliente, decían, pero no, eso no se puede decir. Pero no hay que subestimarlo nunca, lo que uno puede hacer con la pasión y el sexo. Este joven no está contagiado. ¿Está contagiado? ¿Tiene no. o no? No, pero debía. Tiene que cumplir las restricciones que son para todos. Si ya no está todo. Con cordón. Ahora este gallo, además se va directo al control de carabineros. Porque que justo tenga la mala suerte que a él lo controlen todo el tiempo. A lo mejor entendió mal. A lo mejor creía que había que hacer sí. esto. Había que entregarse. Bueno, siguiente pregunta, 1-0 arriba los chuchis. ¿Cuándo grabó Camilo VI Jesucristo Superstar? Ay, ayer estuve escuchando. 75. Bien. Oh. Perfecto. Excelente. Y se aplaude eso. Oye, y Porter se aplaude eso. Porter sí también lo dijo, pero se lo voy a dar a ustedes porque fue casi inmediato. Saber, ay, qué sí, bueno. Quiero saber mi Dios. ¿Cuándo estarás? Entonces, empate. Siguiente pregunta. Nombre y apellido de la persona que está reemplazando a Rosa Oyarce en el cargo de Seremi de Salud Metropolitana, que en este caso es Seremi de Salud subrogante de la región metropolitana. ¿Cómo José se llama? Antonio Cast. Leticia Aralbúa. Juan Cristóbal Mesa. Guarelo. Mesa Guarelo. Florence Nightingale. Sí. Florence Temachin. Rebeca Mate. No. Una pista. Es mujer. Ah, ahí estamos al otro lado. Estamos al otro lado. Por ejemplo, no me nombren, dice Elba Lazo. Elba Lazo. Eloísa no. Díaz. Eloísa Díaz. Es doctora. ¿Quién puede? Aquí hay una persona que ya llega. Doctora. Aquí hay una persona. Polo. Doc. Oye, Fernando Porter se puso ordinario, no lo voy a decir. No, no repita eso. Pero Ciudadano Sótanos acertó. ¿De nuevo? Oye, pero a mí no me ha robado. De nuevo. No me ha robado no, nada. No. Sí, no, no te ha robado a ti. No me ha robado a mí. Y a Marcelo. ¿A mí también? Sí, ah, entonces Marcelo, no vale. A ti también. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Ya, no, vale, no lo voy a decir entonces. No lo voy a decir. No, pues. Alguien piensa que es la doctora Bachelet. Doctora. Es que la acaban de poner, porque Carleta es muy difícil aprenderse no, el nombre. No, no la acaban de poner, Marcelo. No la acaban de poner. La pusieron hace rato. Ya, pues, Marco. Ey, calmémonos. La pusieron cuando Rosso y Arce se fue con cuarentena. Ah, desde ahí está. O sea, la hemos mencionado nosotros. Sí, yo creo que sí. Rosallarse. Se están demorando mucho y le voy a dar el punto a Ciudadanos. Daniela Sabando. Así es. Daniela Sabando. 2-1 Sabando. Arriba los chuchis. Sabando. Esa es una canción. Siguiente pregunta. Intigimani. Sí. Se sumó también Leticia Salazar a Daniela Sabando. Sí. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. La irresponsabilidad hoy día puede significar vidas. Felipe Guevara. Vidas. Intendente. De Santiago. De Santiago. Región Metropolitana. No, no es. Lamentablemente no es el intendente. Y tampoco es Jaime Mañalich. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. ¿No? No. No. La. Fernando Porter dice Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. No. Gonzalo Blumel. José Domingo Cañas, ministro del Interior. Avenida. Bien, Marcelo. Te felicito. Gonzalo Blumel, ministro del Interior, haciendo nuevamente un llamado al cual nos sumamos hoy a que la gente respete las restricciones, respete. Que no salga. Vamos a pedir las mayores sanciones, dice el ministro del Interior, para quienes no cumplan con la medida. Están empatados. 2-2, vamos. Listo. Ahora sí que sí, Marco. Con esto vamos. Se define todo. Vamos. Nombre del artista que ofrecerá un concierto por streaming desde la Catedral de Milán el domingo. Andrea Bocelli. Cantante. No vidente. Es al otro lado, faltaba Andrea. Esa parte. Me falta. Date vuelta. Te la doy, Marcelo. Lo dijiste primero que Álvaro Salas, que también aquí apuntó. No me nombren. También dijo Andrea Bocelli, ciego, puso. Correcto. Ciudadano Sótanus también puso Andrea Bocelli, pero se lo doy a Marcelo, que fue quien lo dijo primero y muy bien pronunciado, además. Así que hoy ganamos. Se produjo el milagro. Aplausos. Y terminamos. Ay, mira, un pianito. Qué lindo pianito. Los Rolling. Dale nomás. Vamos con eso. dressed in blue. See the sky in front of you. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, es Viernes Santo, Marcelo, pero además hay un santo hoy día, San Ezequiel. Ezequiel. Miralles. Lavandero. Ezequiel Miralles. Ezequiel. De los 80, de la serie. Sí, sí, perfecto. Que se casó con la Nancy. Ezequias, no sé. Excel, un saludo a Excel. Excel Kiel. Bueno, muy bien, cosas que pasaron un 10 de abril, eso. José Martí funda en Cuba el Partido Revolucionario Cubano, el PRC. Ahí oye, está. Hoy día es un día importante para la historia de los Beatles, porque hoy día es cuando en 1970 Paul McCartney anuncia que hasta aquí nomás llegamos, dice. Mira, fallece el 2001 María Ruiz Tagle, esposa del presidente Eduardo Frei Montalva y madre del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. ¿Eh? ¿Quién más? Bueno, eso sería como lo más relevante, ¿no? Hace dos años Zuckerberg pidió perdón ante el Senado de Estados Unidos por la filtración de datos de sus usuarios. Después lo haría en seguidillas oportunidades en distintos parlamentos del mundo. ¿El cumpleaños? Steven Seagal. Es muy curioso lo de Steven Seagal, porque era bueno para los combos, pero era rechoncho. Nunca entendí. No, las primeras películas no, pero después se puso un poquito superado por su peso. Sí. Está Roberto Carlos, el gran cantante. No. El jugador. Que tiene el tiro libre ese increíble que va por afuera la barrera, que se ha repetido tantas veces. Bueno. Y una actriz que se llama Mandy Moore, que también es cantante, ¿la ubican? No. Paná, ni en pelea de perro. Pero bueno, pero debe ser famosa en su casa. Dicen. Ya, ok. Oh. En la agenda del día de hoy, a ver, el presidente de la República, Sebastián el Piñera, acompañado por los ministros de Defensa, Alberto Lespina, y de Salud, Jaime Mañalich, inspecciona, esto es lo que dijo la Caleta muy temprano en la mañana, inspecciona las operaciones del apoyo a las Fuerzas Armadas por pandemia en la región del Biobío y de Ñuble, pero también va a estar acá en la Metropolitana, en el grupo de la FACH. En el grupo de la FACH, ahí se embarcan, pues. Ahí se embarcan, pues. Ya. Sí. Okay. Bueno, pues. Felipe Guevara, que ayer anunció lo del helicóptero, hoy día va a hacer un balance del cordón a las 11 de la mañana desde el aire. ¿Qué? Sí, va a poner una red que va a cubrir toda la zona para que los helicópteros queden atrapados. como si fueran mosquitos. Oye, a todo esto, a propósito, ayer un canal de televisión hizo el ejercicio de llamar a una compañía que arrienda helicópteros. Y fíjate que no se niegan a dar el servicio en Semana Santa. A pesar del cordón sanitario. ¿Por qué se van a negar si es negocio para ellos? Porque la restricción es para todos los medios de transporte. ¿Por qué no es sanitario? ¿Habrá Uber helicóptero? Yo creo que sí. Mira. Un pololito. Bueno, empieza Semana Santa y hay un montón de actividades que tienen que ver con eso. Hoy día el ministro social, Sebastián Siches, subsecretario de Servicios, Sebastián, y el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Cristian Rocangliolo, y la Seremi de Desarrollo Social, Catherine Rodríguez, además de María Isabel, fundadores, lideran la apertura del primer refugio COVID-19 para 20 adultos mayores en situación calle, que estarán de forma permanente en el albergue. Esto va a ser la Vicaría de la Esperanza Joven, ahí en el centro de Santiago. Y después hay una serie de misas por Zoom. Curioso esto, ¿ah? Misas por Zoom. Sí. Se van a filtrar todos los datos de Dios. Van a haber videollamadas, van a hacer un montón de cuestiones ahí impresionantes. ¿Cómo será una videollamada directa con el creador, ah? Impresionante. Ahí sí que hay señal, ¿ah? Sí, se puede. Ay. Bueno. Sí, la liturgia de la cruz va a ser emitida por Facebook Live también. Mira, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cuál es esa? El arzobispado Santiago ahí en la Catedral de Santiago y todo esto. Así que para que lo vean, ¿eh? Ya, o sea, por streaming. Los creyentes pueden. Tú sabes que en Estados Unidos yo veía que en algunos, ¿cómo se llama? Estados, gran polémica porque los mandamases religiosos de distintas profesiones religiosas, pero católicas, ¿no? Que están en esto de la Semana Santa, llamaron a sus pastores a que hicieran misa nomás. O sea, como. No dejen que nuestra fe sea pasada a llevar. Entonces ahí estaba la discusión entre. En Estados Unidos esto es muy complicado. La libertad para ellos es demasiado relevante para que les digan, claro, no, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, porque ellos sienten que nadie les puede obligar a nada. Entonces hay polémica en ese sentido. Hay polémica y no hay exento, ¿ah? No exento, bueno, de polémica. Marcelo, ¿quieres ir a la encuesta o hay alguna otra cosa que quieras decir, Carla Martínez? No, yo quiero. Tengo una noticia de último minuto. ¡Oh, nos va a golpear! Según un estudio de la Universidad de Lovaina en Bélgica y de Eindhoven en Holanda. ¡Lovaina! ¡Lovaina! Muy famoso. ¿Ahí donde hace las vainas? Lovaina. ¿Cómo te quedó? Lovaina. Advierte que. La distancia social en el exterior no es de lo que han dicho, 1.5 metros, 2 metros, es de 4 metros. No si es de metrio. No, si vas por la calle y va caminando gente alrededor tuyo, tiene que estar a 4 metros porque la persona que va respirando delante tuyo deja un rato ese halo. Halo, y que entonces si vas más cerca de 4 metros puedes pasar a llevarlo. O sea, son 4 negros de WhatsApp al hilo para que tú más o menos. Es una media, digo yo. ¿Es 1 metro eso? Eso dijo. Eso parece. Eso dijo. Ay, Satodola. Cuidado. Me llegué a atorar. Tenemos 916 votos en Viernes Santo. Hoy paupérrimo, pero sí. No, pero excelente. Caleta. ¿Tú no has considerado algo al criticar los 900 puntos que estamos sacando todos los días? Es media hora menos. Esto en 10 minutos más ya son 1000. 10 minutos más. Es cierto lo que dice Marcelo. Me castigo por eso. Bueno, si tuvieras helicóptero, ¿te irías a la playa saltándose el control sanitario? Marcelo, ¿cuáles son las respuestas de la gente? Lo menos votado fue que si tuviese helicóptero estaría durmiendo ahora. Después viene que no iría, pero daría una vuelta en helicóptero. Después está la alternativa de sí, iría a la playa en el helicóptero y además me casaría con mi prima. Y en primer lugar está, y alguien hizo una acotación que me pareció en realidad en términos sintácticos correcta. Dice, ¿te irías a la playa saltando el control sanitario? No, sería irresponsable. Pero en realidad lo correcto habría sido escribirlo, no, sería responsable y no iría. Ah.